La verdad que se vuelve a hacer justicia por el hecho de que esto simbólico había sido atacado, como quien dice, lamentablemente acá en Cañuelas. Y la verdad que creo que se hizo justicia. Celebro la iniciativa de los compañeros del Frente Estudiantil de Cañuelas y creo que esto se tiene que replicar en varios ámbitos. Se da en un mes que es el mes de la memoria y que me imagino que siempre a uno más, a alguien que está dentro del sindicalismo, le genera cierto movimiento en lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Sí, por supuesto, es más que pertinente. La fecha, la lucha que han llevado los compañeros desaparecidos, las madres, las abuelas, la verdad que es muy emotivo y hay que tener muy presente esto para las generaciones nuevas, que no se olvide esto, lo que ha pasado en esta tierra.